Quiero escuchar las palmas, palmas, palmas, palmas, palmas, palmas. Se presenta en vivo en la noche del Mega. ¡A Xavier! ¡A Xavier! Gente, a ver los cumbieros de Neuquén, las manos arriba, las manos arriba, saltando, saltando, saltando, a ver, saltando, saltando, saltando. Y yo por ti me quiero morir, sí, sí. Las palmas arriba. A ver ustedes. Cortamos, cortamos. Y a la cuenta de tres, cumbiero, loco. A ver, sí, un problemita acá, bueno. A ver, gente cumbiera.